Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos, en todo momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te va, Jorge? ¿Andás bien? Buen día, buena semana para todos por ahí. Gracias, igualmente para ti, queriendo ver cuál es el repaso de este fin de semana. Bueno, la verdad que todo, ¿no? Intensa fecha por el fútbol local, también resultados importantes a nivel internacional, pobres uruguayos que están, bueno, en duda para la eliminatoria. Pero bueno, yendo al fútbol nuestro, una victoria de Peñarol con Villa Española 3-1, me parece que justificada, debió ganar más claro, había diferencias importantes en el juego, y que Peñarol ya en la primera media hora le hizo dos goles, un penal que patea Cepelini, y después un lindo gol de Álvarez Martínez con la intuición del 9, de que podía haber un error defensivo. En el segundo tiempo se complica por distracciones defensivas, se llega un gol de Olivera, y enseguida la expulsión de Machado, una fuerte falta de Machado sobre Facundo Torres, que termina con Torres lastimado, con un esguince de tobillo, que tiene, bueno, también alguna situación ahí de ligamento, y eso lleva, en principio, lo que informa Peñarol, una recuperación de 10 a 15 días para el delantero carbonero, fuera de clásico, por más que el presidente Rubio dijo que había que esperar. Acá está claro que el futbolista no va a jugar el próximo domingo el partido clásico. Es una baja sensible para Peñarol, que después, bueno, terminó haciendo el tercero por parte de Canovio, y bueno, en el final sufrió ahí un gol que lo termina anulando el VAR por una posición adelantada, pero donde vuelve a dejar dudas Kevin Dawson en el primer palo. Peñarol hoy en día, a ver, está cómodo en la tabla en el campeonato clausura, tiene 19 puntos, le sacó ventaja nacional. Hay que esperar los resultados de hoy, de equipos que pueden acceder al segundo puesto, como Progreso, como Cerro Largo. Pero bueno, es un equipo que del medio para arriba tiene una fortaleza futbolística muy interesante, con jugadores que están bárbaros, con un goleador que sigue convirtiendo, con jugadores que marcan un camino. Y me parece que atrás es un equipo con debilidad, ¿no? O sea, a Peñarol le llegan y realmente le convierten. Sigue teniendo sus problemas defensivos, pero bueno, ganó, y creo que en definitiva cumplió el objetivo contra un rival que tenía un poderío bastante menor. La única preocupación que le queda del partido, reitero, los temas defensivos que se sostienen y la lesión de Facundo Torres, que bueno, por 10 a 15 días bueno, va a estar ausente ahí en Peñarol. Una jugada muy fuerte, donde bueno, el volante Machado lo termina agarrando en el tobillo, la verdad que lo pudo fracturar por el impacto de la patada, pero bueno, pero esto, Jorge, quiero ser bien claro, descarto totalmente la intención de lastimar. A ver, hace poquito vimos en la eliminatoria entradas de Nández y de Bentancur contra Ecuador, fuertísimas también, y bueno, también podían haber lastimado a un rival, y ni siquiera fueron con tarjeta amarilla o roja, o sí amarilla pero no tarjeta roja, cuando el partido marcaba, ¿no? Entonces, yo veo que se le pone, dependiendo de dónde venga, se le da el ángulo de dramática o no dramática, dependiendo si hay un equipo grande en cuestión arriba de la mesa. Me parece que tenemos que tratar de salir de ese lugar. Estamos analizando un partido de fútbol que fue violento y que lo pudo lastimar, sin duda. Que el jugador será sancionado como corresponde por los partidos, también. Pero de ahí hacer la cacería que se hizo el fin de semana con el volante Villa Española, me parece que es una locura, ¿no? Por otro lado, bueno, hubo otros resultados. Liverpool y Boston River empataron 2-2. Deportivo Maldonado le ganó a Torque 2-1. Cerrito y Wanderers empataron 2-2. El gran momento del 9 de Cerrito, que lleva 18 goles, Maxi Silvera es la figura de campeonato desde el punto de vista individual. Y el partido de Nacional Rentistas, que también termina 2-2, con una complicación para Nacional, porque son dos puntos más perdidos, porque la campaña de Ligüera no es buena, ya ha perdido 10 puntos, lleva 14 de 24, 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y porque Nacional no tiene una línea de juego clara, y porque encima, bueno, perdió a Rochet para toda la temporada. Ayer el arquero falla en el segundo gol, una pelota quieta donde la pelota lo supera y él no responde adecuadamente, y bueno, ayer pierde a Ramírez por una segunda tarjeta amarilla, lo expulsan y no va a estar en el clásico. y el momento de Bergesio, ¿no? Errando goles abajo del arco, ayer participando también de dos penales que no van para la estadística, pero que los termina errando, al punto tal de que el tercero decide no patearlo porque ya estaba con una crisis de confianza terrible el 9 Nacional, porque hizo un gol en todo el clausura. Bergesio hizo 12 goles en la apertura, y también en el momento de Nacional es por la ausencia de gol de Bergesio, ¿no? Que lleva un gol en todo el campeonato y de penal contra Sudamérica. Después no ha hecho goles, entonces está en un momento bravo, 441 minutos sin convertir, casi 5 partidos. Entonces Nacional tiene problemas mayores a lo de Peñarol. Nacional tiene la ausencia de su gran figura, el arquero titular. Problemas defensivos notorios en los zagueros centrales, con bajo rendimiento Marichal y Polenta. Y un ataque con ausencia de gol de su referente y capitán. Y todavía en la línea de juego algunos altibajos que quedan marcados en la falta de contundencia. Y bueno, ahora queda en este momento 4 puntos atrás en la tabla anual y 5 puntos en la tabla de campeonato clausura. Entonces Nacional está obligadísimo el domingo que viene a ganar el clásico para seguir en carrera por el del campeonato uruguayo. Vos sabés, Federico, que no pude ver el partido de Nacional. ¿Cómo fue el episodio de un penal pateado tantas veces? Bueno, porque en esto tenemos que marcar claramente, primero, estuvo absolutamente correcto el VAR. O sea, el VAR está para controlar. Hoy lo charlaba con el arquero Rossi, le hice una nota en la radio. Rossi es el arquero rentista que le atajó 2 penales ayer a Bergesio. Y él me decía, a ver, no tengo nada para reclamar porque en realidad lo que terminan cobrando es lo correcto. Lo que podemos después entrar a definir es que son cosas finas, pero bien ejecutadas, son reglamentarias. Después podemos hablar de si se hace o no en todos los partidos y a todos los rivales. Lo primero que tenemos que decir es que jugamos un campeonato irregular porque no hay VAR en todos los partidos. Esa es la primera. O sea, sí, la mayoría de los partidos no tiene VAR. En VAR hay en 2 o 3 partidos por fecha. Entonces el campeonato es desparejo desde ese lugar. Después el VAR, una de las potestades que tiene es controlar si el arquero mantiene un pie siempre apoyado contra la línea y también si hay invasión de defensas o delanteros a la hora de patear. ¿Por qué se anula el primer penal que ataja Rossi con los pies sobre Bergesio? Porque la pelota deriva hacia un costado del área, Bergesio va a buscar el rebote para volver a definir y el que llega primero es Jim Morrison Varela, que fue el que se adelantó en la incidencia. Varela se adelanta en ir al rebote cuando Bergesio está por patear el penal. Entonces el VAR lo ve, le avisa al árbitro, se patea de vuelta. ¿Por qué se devuelta el segundo penal que lo vuelve a atajar Rossi y se anula? Porque Rossi no tiene ninguno de los dos pies en la raya. Y vos, si no tenés un pie en la raya, el reglamento cambió que tienen que anular el penal. Y Rossi era consciente de eso. Lo que él me decía es casi imposible que un arquero se pueda tirar contra un palo y tener efectividad en la tirada si tengo que mantener los dos pies o uno apoyado en la raya. Es imposible, me dice. Y bueno, es un tema para los arqueros que el cambio reglamentario los termina complicando. Por eso se vuelve a repetir el penal y ahí Fernández lo patea y lo termina convirtiendo. ¿Dónde está la polémica? Y la polémica está, primero, que no todos los partidos tienen VAR, que esto con VAR no hubiera pasado. Porque vos fíjate, ¿qué hace el VAR? Corrige el error del línea. El línea tenía que haber cobrado este adelantamiento del arquero y la invasión del defensa. El línea no lo cobra, porque no lo ve. Entonces el VAR soluciona lo del línea. Cuando no hay VAR, marchás. Entonces ahí está la diferencia fundamental. Y después está la paranoia que tenemos todos, y sobre todo los hinchas hoy en día, de compararse con el otro, y no que en el partido anterior esto no pasó y no lo cobraron, y que entonces están llevando de la mano a este equipo, y que hubiera pasado si era en el área rival. Ahí entramos en esa idea fantástica que tenemos de permanentemente exponer a árbitros sobre su credibilidad, y en el cual, bueno, yo me abstraigo, y lo que sí digo, que lo que se cobró anoche fue lo correcto, y es lo que debe pasar siempre. Cuando no se cobra, hay que criticarlo como corresponde, pero anoche que se cobró bien, no hay que criticar que se cobró bien. Estuvo bárbaro que se haya sancionado de la manera adecuada. Fede, yo no sabía que se podía cambiar el ejecutor del tiro penal, ¿lo sabés? Sí, bueno, se podía haber cambiado ya en el segundo. Uh-huh. Es más, yo pensé que después que le atajaron el primero y con la crisis de confianza que venía Bergesio, ya no repetía. Sin embargo, quiso patear el segundo y después que agarró el segundo, ya él mismo se quedó afuera del área y fue Fernández a agarrar la pelota. Y ahí, bueno, tuvo fortuna con un remate cruzado que el arquero, además, se adelantó de vuelta al arquero y la pelota le pasó muy cerquita, la llega a tocar, pero como el impacto fue muy fuerte, no le dio como para atajarlo. Bien, ¿de qué otros temas hablamos? Nada, que ya están jugando Progreso Sudamérica, que a las 13:45 tenemos un partidazo, Cerro Largo Plaza. Plaza tiene que ganar para pasar a Peñarol en la tabla anual. Cerro Largo tiene que ganar para quedar segundo en el clausura, y a las 4 de la tarde River Fénix, en una semana que también ya tenemos fútbol el viernes, porque la fecha número 9 se va a dividir entre viernes, sábado y domingo. El viernes Rentista Cerrito, clásico de barrio, y Wander Liverpool. El sábado Boston River, River, Fénix Cerro Largo, Sudamérica Deportivo Maldonado a las 4 de la tarde y Plaza con Progreso. Y el domingo, único partido, 4 de la tarde, Peñarol Nacional en el Estadio Campeón del Siglo. Eso con respecto al clásico, la duda de Facundo Torres, más afuera que adentro. Y también terminó lesionado Brian Ocampo Nacional con un tema ahí en la rodilla, que bueno, será evaluado en las próximas horas para saber si puede estar a la orden. Y después las otras noticias están en el fútbol internacional y en la selección. Varios jugadores de selección que terminaron lastimados. A ver, la buena noticia, los dos goles de Suárez para que Atlético Madrid empate con la Real Sociedad, un partido que perdía 2-0, lo empata 2-2, llega a 6 goles Luis Suárez. Después el clásico de España, que lo gana Real Madrid a Barcelona 2-1. Valverde entró a los 72 minutos y salió lesionado a los 91. Tiene un esguince de rodilla, va a estar 10 días afuera Federico Valverde en Real Madrid. Por otro lado, Cavani en el Manchester United perdió 5-0 con el Liverpool, un resultado impactante. Cavani entró a los 62 minutos con el partido 0-5, o sea, el Chelsea está primero, Liverpool segundo, City tercero, y en la noche callada el United de Cristiano Ronaldo en este momento. En Italia, el clásico de Italia, Inter-Juventus, empataron 1-1, Vecino entró en el último minuto de partido, y Bentancur fue suplente, pero entró a los 18 minutos por la lesión de Bernardeschi, y ahí entró a jugar el partido Rodrigo Bentancur en la Juve. Pero atención, salió lesionado Hernández con un problema muscular, salió lesionado el pelado Cáceres a los 26 minutos. Hay algunos jugadores, no jugó Godín, hay muchos jugadores que te diría 20 días del partido con Argentina, está en una situación delicada desde el punto de vista físico, y el problema para Tavares está ahí arriba de la mesa, veremos cómo evolucionan, pero hoy en día hay muchos jugadores, Jorge, que están complicados para la eliminatoria. La buena noticia, lo de Suárez, y que volvió a hacer un gol Coates, por más que Coates, recordamos, está suspendido para jugar con Argentina la primera fecha. Por ahí están un poco los temas principales. Decirte que hoy, a nivel de otros deportes, hoy arranca la Liga Uruguaya de Básquetbol acá en Montevideo con 4 partidos, con el campeón Biguá recibiendo a Urunday, Trujillo Nacional, Olimpia Góez y Peñarol con el Verónica Maccabi en el Palacio Peñarol. Mañana van 3 partidos más, así que bueno, estaremos atentos en la información de este torneo que arranca en la noche de hoy y que bueno, va a ser un torneo largo porque recién termina en mayo del año que viene. Así que veremos quién es el campeón. Creo que Aguada, Biguá salen como favoritos, Nacional ahí en la segunda línea con Peñarol. Veremos qué torneo pueden realizar. Federico, nos reencontramos contigo antes de que finalice la semana. Por supuesto, con toda la previa de clásico, venta de entradas y por supuesto con todos los detalles de los equipos de cara a ese partido que se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde. Claro que sí. Abrazo grande. Saludos. Chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.